Tú, Señor, estás conmigo y nada me faltará. Me haces descansar en verdes pastos, tú me libras de la tempestad. Y aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tú, mi Dios, porque tú, Señor, estás conmigo.